de mi amado a su viña cantaré. Tenía mi amado una viña en un recuesto lugar fértil. Había la cercado y despedregadola y plantado la de vides escogida. Había edificado en medio de ella una torre y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uva y llevó uva silvestre. Esperaba que llevase uva y llevó uva silvestre. De mi amado a su viña cantaré.